mañana qué? ¿Vamos o no vamos? De ni modo, tenemos que ir al cole. Vean, el pleito es conmigo, si ustedes quieren ir, vayan. ¿Y vos no pensás volver? Es que se nos llevó a mi mamá, igual no me dejan entrar. Andrés, ¿qué vas a hacer? Todavía no sé. Puedo hacerme el enfermo unos días. Bueno, cualquier cosa nos avisas, Andrés, llámanos. Sí, sí, ahí nos llamo. Sí, madre, no te pongas así. Hoy la pasamos muy bien. Si no se apuran, los va a dejar el bus. Muy cierto. Pura vida, Andrés. Chao. Chao. Mira, yo igual voy a salir de viaje. Pensaba pasar por Miami después del congreso. Pero si es no, es no. En serio, te digo. Bueno. Será entonces hablar de nuevo con el abogado de Sergio. ¿Y qué le vas a proponer? No sé. Voy a mandarle un convenio de común acuerdo para evitar ir a juicio. No lo va a aceptar. Amanda, por ahora no nos queda otra. Además, él tendrá que contestar por escrito, y entre escrito y escrito, las cosas quedan congeladas. Pero, ¿y tú cuándo te vas? Mañana. ¿Y pensabas que iba a acompañarte así, de un día para otro? Sí, la verdad que sí. Total, no es tanto lo que te amarra a este lugar. ¡Amanda! Ah, perdón, no sabía que estabas con... ¿Con una clienta? Ah, no, ella es una amiga. Ah. Inés Macaya, mucho gusto. Mauricio, mucho gusto. ¿Mauricio? Si querés paso más tarde, Amanda, ¿a las dos? Tengo una cita. Ay, no, si yo ya me voy. Ah, entonces, a las tres. Mauricio... Hasta luego. ¿Y este? Te lo tenías bien guardado. Ay, no, Inés, bueno, deja que te cuente. Hey, mamá, ¿dónde se había metido? Andaba haciendo unas compras. ¿Y qué compró? Yo no veo que traiga nada. No encontré lo que buscaba. ¿Y tu hermana? Seguro ya llega. Daniela fue a buscar al cole. ¿De veras? Sí. Casi todos los días va. Ah, sí. ¿Y qué hizo de comer? Nada. Estuve muy ocupada. Acompáñame y te listo un sándwich. Usted sí que está rara. ¿Puedo prender la radio? No. ¿Por qué? Prefiero conversar. Ya. ¿Cómo te fue en la escuela? En el colegio. Bien. ¿Y qué hiciste? De estudiar. Ah. ¿Y qué estudiaste? De todo. Ajá. ¿Y te dejaron tarea? No. ¡Qué dicha! Mamá, ¿qué le pasa? Llamó la orientadora. ¿Y? ¡Andrés! ¡Yo sé que no fuiste al colegio! Esa vieja no sabe nada. Yo estaba ahí. ¡Uy, deja de mentirme! ¡Qué varas! ¿Qué le pasa? Deja de tratarme como si yo fuera un idiota. Fui a buscarte al colegio, ¿sabes? Y no estabas. Sé que le rompiste la cara a uno de tus compañeros. No le rompí nada. Están exagerando. ¿Usted lo vio? Andrés, estoy harta. Harta de que me mintas. Harta de que no me contés nada. ¿Me entendés? Estoy harta. Ay, ¿qué hora tienes? Casi las 4. Uy. ¿Esperas a alguien? No. Más bien que no. Ah, por cierto, ¿tú no tendrías que estar ya en clases de guitarra? Sí, ya me iba. Bueno, vamos. Vas a llegar tarde. Amanda, estás muy rara hoy, ¿verdad? ¿Yo? Cierro. No. Amanda. Mauricio, odio que me hagan esperar. Hola, ¿otra vez? Hola. ¿Nos tomamos otro tecito? No tengo ganas. ¡Qué humor! ¿Qué te pasa? Primero llegas sin avisar. Luego dices que vas a venir y no vienes. Bueno, pero aquí estoy. Dijiste a las 3 y son las 4. Estaba en la universidad, me agarró tarde. Bueno, de todas maneras no es solo eso. Es todo. No puedo salir contigo, tratarte como si... Como si te gustara. Sí. Lo dijiste. Mauricio, las cosas no son tan sencillas, ya te lo dije. No soy una mujer libre. Otra vez lo del divorcio. Sí. Sergio, mi ex. Bueno, no es mi ex, todavía es mi esposo. Bueno, él. ¿Qué pasó? Mauricio, me puso una demanda por adulterio. Ajá, ¿y? ¿Cómo que y? Que todo es una mentira. ¿Entonces? Entonces no puedo verte, no puedo exponerme. Pero Amanda, me dijiste que ni siquiera vive en el país. Ay, sí, pero de todas maneras necesito llevar las cosas a mi ritmo. ¿Y qué ritmo es ese? Bueno, no sé, Mauricio, no sé.